Clara, cuando me miro en tus ojos, mi corazón se dispara, dame vida y un camino de regreso, siento que no tengo nada, cuando no tengo tus besos, cuando no tengo tus besos. La plantita que tú riegas crece, que crece, que crece, y en mi pecho reverdece, verde como el ancho mar, verde como el ancho mar. Vuelve, vuelve, menos tarde que temprano, sabes que te llevo escrita en la palma de mi mano, en la palma de mi mano. Sabes que te llevo escrita en la palma de mi mano. Sabes que te llevo escrita en la palma de mi mano.